Lorenzo Valencia, que es ejecutivo de la Confederación Central de Artesanos de la Ciudad del Alto, sobre una situación de clausuras en la Ciudad del Alto. Hemos invitado esta mañana a una conferencia de prensa para que ustedes saquen como comunicado a todos los hermanos artesanos que estamos en estado de emergencia, estamos en movilizaciones constantes. Esta mañana ha habido una marcha de parte de los hermanos peluqueros por el abusivo constante de parte de impuestos internos. Pese que nosotros como comité ejecutivo se ha mandado las notas a diferentes autoridades, hemos mandado notas al hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, pero no nos dan la respuesta. Mira, estamos desde septiembre. Molesto por esas situaciones, no solamente con los peluqueros, con todos los hermanos de los diferentes sectores. Aquí están los hermanos ejecutivos de metal, de madera, hay hermanos asociados que han sido afectados los puestos, ellos van a declarar. Por eso estamos molestos como artesanos nosotros, por parte abusiva de impuestos internos regional El Alto, con lo que tenía que dar el informe. Nosotros hemos pedido ¿en qué condiciones se clausura a los hermanos artesanos? Pese que años anteriores han hecho convenios, pero quizás como consejo lo han fallado en la propuesta de ley especial para presentar a las autoridades. Pero esa situación estamos impulsando como comité ejecutivo. Se va a hacerse una ley especial. Vamos a presentar al hermano presidente. Como artesanos nosotros queremos pagar nuestros impuestos, pero bajo una ley especial, porque ellos se amparan a una ley de Gonzalo Sánchez de Lozada, a una ley neoliberal, donde que están ejecutando a los hermanos artesanos de manera abusiva. 15 minutos dan después de la notificación y lo clausuran. Y los hermanos artesanos, nosotros como artesanos que estamos en la sobrevivencia, no estamos para poder pagar en régimen general. ¿Por qué? Porque grandes importadores están pagando en régimen simplificado. Nosotros, como ejecutivo, nunca hemos dicho que no vamos a pagar, hemos dicho vamos a pagar, pero de manera abusiva, cuando sí van los hermanos artesanos a inscribirse, pero ellos toman como régimen general. Eso es de manera abusiva. Los hermanos artesanos van a inscribirse en régimen simplificado. No es que no, los artesanos no están pagando. Tienen NIT en régimen general, en régimen simplificado. Pero también rogamos a las autoridades que dejen notificaciones por lo menos para 48 horas. Después de eso pueden clausurar. No es la forma que ellos están abusando. Ahora, encima de eso, por eso hay instituciones, exautoridades que lo están abusando de manera abusiva, quitando los puestos a los hermanos de Pachamama, ¿no? Entonces, por eso molesto, digo como ejecutivo, la convocatoria sale y los comités ejecutivos convocan a sus diferentes sectores para poder movilizar, y como Consejo Central nosotros estamos en la lucha juntamente con ellos. Muchísimas gracias. ¿Para cuándo es? ¿Hay alguna movilización, tal vez? Las movilizaciones es constante, hermanos, por eso ya les hemos dicho. A medida que los impuestos internos clausura, nosotros estamos movilizándonos con nuestra gente. No voy a dar fecha, no voy a decir desde cuándo es, sino que ya estamos declarados en movilizaciones. Por eso esta mañana el sector de peluqueros están marchando, hermanos. Hablaremos con Metal Mecánica. También de la, ya muy bien, de la asociación. Muy bien, su nombre, por favor, y luego nos puede comentar esta situación. Bueno, gracias a la prensa. Soy representante de Metal Mecánica del Comité Ejecutivo. Mi nombre es Adolfo Hilari Torres. ¿Ustedes se han visto afectados por impuestos internos, hermano? Nosotros en la parte de la metal mecánica hemos sido afectados. No la parte metal mecánica nomás. Hemos sido la parte todo central, que es el Consejo Central, hemos sido afectados. Tanto de los polleros, en todo que estamos en este rubro, de nosotros que tenemos de la tienda de pequeños productores, hemos sido afectados. Y por eso estamos hoy en día a pie de la lucha con nuestro ejecutivo de central, y van a seguir luchando hasta las últimas consecuencias, porque la lucha ya hemos detectado desde el mes de septiembre. Ahora, ¿en qué consiste esa ley especial? ¿Para cuándo se irá presentando ustedes? Eso estamos trabajando, les decía, está encargando el viceministerio, estamos haciendo nuestro sentido. Nosotros no es que no, los artesanos queremos pagar, pero tampoco queremos meter, que nos metan, pues como es grandes empresarios en el régimen general y el régimen simplificado que están. Nosotros no es que no. Hay artesanos que tenemos NIT, pero hay, como acaba de decir mi ejecutivo, hay, abusivamente nos vienen a clausurando, ni siquiera nos anticipan. Cierre, cierre, y esos funcionarios hay datos que lamentables. Muchas gracias. Su nombre, amigo, su nombre del ejecutivo. Lorenzo Valencia. Hay un voto resolutivo de resolución de Consejo Central de Federación. Y hay uno, yo quisiera que declare el secretario general de Pachamama. A ver, de la Asociación Artesanal de Pachamama, para que también podamos escuchar. Adelante, hermana. Sí, hermano. Muy buenos días a la prensa. Gracias por colaborarnos. Quisiera que nos ayuden. Hemos sido atropellados. Nos tocaba salir feria. Incluso hemos sido ya botados de ahí y han armado sus kioscos sin permiso de nadie, sin respetar ni a la alcaldía, a nadie de Loquín, ni Cosedal, no han respetado. Incluso nos han pegado una pena en la calle, nos han arrastrado en la calle. Aún así, no tienen ningún poco de sentimiento por nosotros. Ahora no sé qué autoridad podemos tener. Incluso esta ex senadora Marta Poma ha sido la cabeza. ¿Qué ha hecho? Entrando al Senado, ha abandonado el sector sin papeles, sin nada. Ella todo por teléfono hablaba, así hacía la feria. Pero desde que se ha entrado no hay nada. Se ha aprovechado de Pachamama. Ha sacado máquinas tejedoras a nombre de Pachamama. Lo tiene actual ahora. Ha sacado computadora. Lo tiene ahora. Pero a nosotros nada. Y entrando en gestión de senadora, no nos ha ayudado, nos ha dejado al abandono. Ya ha muerto Pachamama, nosotros a lágrimas hemos hecho parar esta asociación. Ahora sale con kioscos, ella está sentado en los kioscos, ella vendiendo con cómplice de su consuegra, está ahí sentada, incluso ahora está vendiendo esos puestos metálicos, ¿a cómo? Mucho costo. A dólares están pidiendo esos kioscos. ¿Por qué hay ese aprovechamiento? ¿Por qué a nosotros nos humillan? Nosotros trabajamos con nuestras manos. Ahora vivienda. Ha sacado Evo Cumple. Ahora ese Evo Cumple, ¿qué ha pasado? ¿Acaso a la asociación no se ha dado siquiera a una persona que no tenemos casa? Ellos han ocupado, senadora era su hijo, su yerna, sus hijas, todos, hasta su consuegra, todo en ese lugar viven, en ese Evo Cumple, en ese lugar de las viviendas. Por favor, ayúdenos, aquí hay varias personas que quieren vender su trabajo, queremos exponer trabajo. Nosotros andamos como gitanos lugar por lugar. Este último, ¿cómo nos ha pegado, nos ha atropellado? Esta María Limaches, cómplice de la Marta Poma y la Paula Tola. Esos son los cómplices. Nosotros queremos ayuda, solucionándonos gracias a las autoridades de Cosedal. También hay otros afectados. Esos nos estamos reuniendo un poco de ayuda. Ahora, yo quisiera que ustedes también hagan justicia. Ayúdenos, por favor, señores de la prensa. Al Ministerio de Economía y Finanzas hemos mandado notas al hermano presidente constitucional de la República. Por eso nosotros como artesanos vamos a marchar. Fin de año para los artesanos no es fin de año, sino que más al contrario, son movilizaciones por la, de manera abusiva por la clausura de parte de impuestos internos. Cuando nos clausuran, nosotros como pequeños artesanos, talleres unifamiliares, no tenemos que comer pan del día. Por eso, van a marcha, por favor. Ya lo ha empezado, ya hemos empezado el anterior mes hacia impuestos internos de la ciudad del Alto. Hoy día está saliendo sector peloqueros. Hermanas, por eso nosotros, mira, tenemos que tributar en muchas formas. ¿Van a masificar esta medida de presión? Sí, vamos a masificar, hasta lo vamos a hacer las crucificaciones. Hay hermanos de los sectores que quedan clausurados, que quieren entrar en huelga de hambre y quieren tapiarse todavía, hermanos, ¿no? ¿Cuántas clausuras se han dado aquí en el área? ¿Y qué sectores estarían? Se han clausurado a los sectores de metal mecánica, se han clausurado a los sectores, a las hermanas pollereras, se han clausurado a los hermanos peloqueros, se están clausurando a los hermanos carpinteros, a los hermanos tapiceros. Aquí están los ejecutivos, me acompañan, ¿no? Ellos también, por eso, constante movilizaciones. ¿Sin justificaciones o por qué? Sin justificaciones. ¿Por qué? ¿Pero qué argumentan ellos? ¿Qué dicen ellos? Ellos argumentan de que no tienen documentación. Ahora, cuando estamos en régimen general, en régimen simplificado también, un hermano artesano, hay veces nosotros no seguimos constante, pero pasa un día, dado nuestro informe, ya nos ejecutan con multa. En régimen general, en simplificado, igual. No tiene impuestos internos acompañados de su certificado de inscripción, de manera lo están multando con 200 bolivianos. ¿Dónde van esas multas? En su asociación, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas asociaciones, cuántas federaciones? Tenemos 11 federaciones, más de 130 asociaciones aquí en Cosedal. ¿Estamos hablando del Alto nomás? Toda la ciudad del Alto. Consejo Central agrupa a todos los artesanos de la ciudad del Alto. Bien, ¿las movilizaciones son del Alto o van a ir a la ciudad de La Paz para descender a los mismos? Por eso vamos a marchar al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sin fecha está eso, no? No, sin fecha. Compañeros de la prensa. Muy bien, del sector de madera también. A ver, escuchamos. Agradecidos por la presencia de ustedes. Han percibido la queja de cada uno de los compañeros, especialmente el compañero ejecutivo, que es la cabeza de Cosedal. Lamentablemente, nuestra situación es muy delicada en ese aspecto. Lo que estamos pidiendo a impuestos internos, en primer lugar, hemos presentado un proyecto para para que nosotros los artesanos realmente paguemos a lo que se debe. Nosotros hacemos pagamos indirectamente. ¿En qué sentido? Yo soy carpintero, sector madera. Compro la madera de la Bazaca. Al comprar de la Bazaca la madera, lógicamente el bazaquero debe tener deberes con impuestos, debe tener deberes con el banco. Voy contribuyendo a eso. Luego tomo una movilidad que es el taxi que me lleva hasta el taller. Estoy pagando al taxista. El taxista también debe tener sus deberes que tiene que pagar. Le estoy dando una parte de mi sueldo que estoy pagando. Tengo al taller, voy trabajando y si consumo más energía, estoy contribuyendo a la energía, estoy pagando más. Una vez acabado el muelo, lógicamente tengo que ir a la ferretería y compro lo mismo. Entonces hacemos pagos indirectamente, pero estamos dando trabajo a todos los sectores. Aparte de eso, tenemos también pues torneros, talladores, que también damos trabajo a ellos. Entonces, en ese aspecto hemos presentado nuestra propuesta, ¿no? Espero que se respete esa propuesta, pero ya no están alterando, ya están viniendo aquí a clausurarnos. No es así, estamos presentando, estamos con el viceministerio trabajando. Eso que es que nos respete para nosotros, para todo el sector artesanal, ¿no? De eso estamos un poco molestos con todo el cuerpo directorio que estamos también igualmente en sector madera. Estamos un poco molestos, compañeros de la prensa. Y gracias porque han venido ustedes a esta convocatoria, compañeros. Me llamo Damián Barrios, ejecutivo de la Federación de Carpinteros Madera, FATMA. Don Damián, ¿no han pensado tal vez que algunos artesanos tienen bastante capital y se camuflan dentro de los artesanos y esos les hacen quedar mal? ¿No han visto una forma de hacer tal vez alguna depuración? Sí, estamos justamente, vamos a sacar un listado realmente quiénes son las personas que estamos. Porque no puede ser que se aproveche porque son artesanos, teniendo su puesto, tienen sus galerías, ¿no? Entonces, estamos haciendo, vamos a sacar, el sector madera está en la situación de hacer una encuesta para todos estos. Bueno, ¿algo más que desea agregar, hermano Demián? Sí, bueno, agradecer más que todo a la prensa que ustedes han venido aquí, por este motivo que es preocupante para el sector artesanal, ¿no? Muchas gracias, compañero. Dialogamos con el... A ver, ¿de qué sector es? ¿Cuál es su nombre, Estrella? Yo soy de secretario general de la Asociación de Floricultores Cantuta del Alto, ya. Expositores. ¿Su nombre? Yo soy Genaro Choque. ¿Ya? Entonces, la situación que nos ocupa en este momento es lo siguiente. Estamos siendo últimamente atropellados por los comerciantes minoristas, ¿no? Nuestros lugares de exposición han sido ocupados por los comerciantes minoristas aquí en Frontes de Campo Ferial. Nosotros tenemos una ordenanza municipal que es 180/2007. Amparados en esta ordenanza, nosotros exponemos nuestros productos como artesanos. Estamos afiliados a Cosedal. pero resulta que de un tiempo a esta parte siempre hemos sido amenazados y siempre constantemente estamos siendo amenazados, y en época de este, en momentos de transición del gobierno autónomo municipal en su gestión de Zacarías Maquera, nos han avasallado nuestro espacio de exposición, ¿no? Hoy en día podemos ver aquí en frontes de campo ferial que ya está siendo patentados sus kioscos rojos, ¿no? Entonces esos de Asociación 21 de Enero, que pertenece a los comerciantes minoristas. Entonces, esta es nuestra preocupación, estimado hermano. Nosotros también tenemos familia, sabemos comer. Nosotros, ¿qué pan vamos a llevar a nuestro hogar? Esta es nuestra preocupación que nos trae. Por eso es que queremos hacer conocer a la prensa, a toda la población de la ciudad del Alto. Y no solamente eso, sino llegar a máximas instancias, porque nosotros, es nuestra fuente de trabajo, nuestra fuente de empleo. No solamente hacemos nuestro empleo familiar, sino que también generamos, pues, economía a todas las familias necesitadas, generamos empleo, ¿no? Entonces, esa es nuestra preocupación que queremos hacer conocer, estimado hermano periodista. ¿Los floricultores tan igual son clausurados? No hemos sido clausurados, pero nuestros espacios de exposición de ventas ya han sido ocupados, ya estamos siendo, o sea, que quedando afuera, ¿no es cierto?, sin lugar de exposición. Esa es nuestra preocupación, hermano periodista. Claro. Muy bien, tal vez algo más que desea agregar, hermano, su nombre y algo más. Bueno, gracias, señor periodista. La realidad es que nosotros... ¿Tu nombre? Mi nombre es Raúl Laura, secretario de actas de la Asociación de Productores Cantuta, en donde ahorita mi compañero acaba de denunciar, es lo cierto, ¿no? Nosotros estamos asentados casi, exponemos 17 años en el lugar, hasta el momento nunca hemos sido afectados, pero desde que... Ha habido la etapa de transición de la última gestión del gobierno municipal, cuando estaba la compañera Zacarías Maquera, habían elaborado entre los gallos de medianoche una ordenanza, una ley, para que asentara ampliaciones de la asociación 21 de enero. Y sabíamos, pero ahora han ejecutado eso, ya han plantado desde el sábado a medianoche, desde medianoche toda la noche han trabajado, ha aparecido así el domingo en la mañana. Entonces ayer nosotros fuimos a la unidad de asentamiento, en la cual ni el gobierno o municipal no saben de la situación, no tienen ninguna autorización. Pareciera que ellos son los dueños de la calle y pueden hacer deshacer, pueden, incluso ahí duermen todas las noches en los kioscos, señor periodista. Esa es la preocupación de nosotros, y nosotros justamente de acuerdo a la ordenanza, el mes del 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre nos toca exponer ahí. Ahora por esa situación nos estamos bastante preocupados, ahora no sé dónde nos vamos a exponer. Y también pedimos a las autoridades también, ¿no?, autoridades municipales, que cumplan también, que se hagan sentir como autoridades también, tienen que hacer respetar también las ordenanzas municipales, señor periodista. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, hermano, usted? Bien, muy buenos días, señor periodista. Mi nombre es Julia Charca, igualmente soy de la Asociación de Floricultores Cantuta. Es de la misma forma, ¿no?, mi reclamo, ¿no?, que se nos respete a nuestra ordenanza, porque nosotros también tenemos derecho, como decía mi secretario general, tenemos derecho a comer, a llevar el pan nuestro de cada día a nuestros hijos, ya que nosotros de esto vivimos todos los días. O sea, el tiempo que venimos a exponer tampoco es mucho tiempo. Nosotros siempre hemos respetado lo que son los horarios. O sea, en la alcaldía nos dicen, según nuestra ordenanza, que debemos estar de una fecha hasta tal fecha, y nosotros hemos respetado eso. Más sin embargo, los comerciantes no respetan esto, se ponen sus kioscos, y ahora, a ver, pensaremos un poquito, yo quisiera que piensen las autoridades, nuestra ciudad del Alto está lleno de kioscos, ¿hasta dónde más van a dar autorizaciones? Esa es mi preocupación. Ahora, lo que es el frontis de campo ferial está lleno de kioscos, eso es nuestro reclamo, nuestra molestia, señor periodista. ¿Ustedes no han visto la posibilidad, por ejemplo, de hacer exposición en otras avenidas? Por ejemplo, la Julio César Valdés es una amplia jardinera, la Avenida Bolivia de la misma manera. Algunos comerciantes, floricultores, están en la estanca de Sencata, solo ahí tal vez podríamos avanzar a otras avenidas, donde generalmente también a veces quieren comprarse, pero no hay. Entonces, como no hay, se vienen toditos a la ceja también, ¿no? ¿Han visto tal vez esas posibilidades? Tal vez un centro de... de venta de flores y plantas. ¿Qué están previendo ustedes, hermana? Nosotros lo que vendemos es plantas, ¿no? Y claro, esas posibilidades se puede contemplar, señor periodista. Nosotros no nos aferramos a un lugar. Simplemente es que nosotros tenemos una ordenanza la cual respetamos. Nosotros también exponemos en diferentes lugares, no simplemente es aquí, pero nosotros pedimos que, como nosotros respetamos las ordenanzas, lo que nos dicen que hagamos, también ellos que respeten. Eso es lo que nosotros exigimos. No nos aferramos a un lugar, pero eso sí, que se nos respete la ordenanza. Simplemente eso pedimos. Como usted me sugería, ¿no? Esas posibilidades se contemplan en nuestra asociación, pero como anticipadamente le decía, nosotros respetamos nuestra ordenanza. Tampoco podemos ir a cualquier lugar y sentarnos, porque también en ahí hay juntas, o sea, es un montón de papeles. ¿Quién no hace cumplir estas ordenanzas? Las unidades de asentamiento. Ellos nos extienden las ordenanzas. Entonces ellos son los que también, yo supongo que han dado la autorización de lo que es el frontis de campo ferial. Muy bien, así hemos dialogado con la hermana acá en los ambientes del Consejo Central de Artesanos y asociaciones de la ciudad de El Alto. A ver, dialogamos con algún joyero. Aquí estaba un hermano de joyero, ¿sí? Aquí está el hermano joyero. ¿Cómo está, hermano? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, hermano? Yo me llamo Ramón Apaza Vergara, soy del Ejecutivo, parte del Ejecutivo de la Federación Fraor o Mora del Alto. Asociación Regional, no, Federación Regional de los Artesanos Orfebres del Alto. Eso es. ¿También están siendo objeto de clausuras o cuál es la preocupación? Sí, más que todo nuestra preocupación como familia artesano del Alto, siempre vamos a ser unidos para así, aunque todavía no nos llega, digamos, clausuras a nosotros, pero nosotros también somos del COSEDAL junto como artesanos, entonces. Por tal razón, algunos han sido, digamos, observados también, como se dice, o se nos clausurados nuestro rubro, como es la de los joyeros. Yeah. Entonces, ¿cuál es la razón? Cuando nosotros vamos, presentamos ante la impuestos regional del Alto y queremos ya inscribirnos, pero ¿qué dicen ellos? Dicen, nosotros debíamos estar directamente al régimen general. No ellos queriendo como nosotros queremos. Nosotros demostramos, primero, como siempre es, ¿no ve? La parte capital que uno maneja, todo eso, ¿no ve? Todos no somos iguales, ¿no ve? Ya. Siempre hay una diferencia de cada persona, ¿no? Entonces, de esa manera, hay veces también, ¿no? Para nosotros es totalmente mal, porque que estemos régimen general todos, no nos conviene por nada. Entonces, por tal razón, es ahorita aquí en COSEDAL estamos en la conferencia de prensa, nos presentamos. Los artesanos, ¿tienen que estar en el régimen simplificado? Sí, especialmente por razones de que aquí el gobierno tiene que pensar mucho en nuestra mano de obra y nuestra persona como bolivianos. Debíamos estar preferenciados por razones del trabajo. A ver, ¿cómo hacen los exportadores más bien? Que están pagando, grandes exportadores que traen, digamos, hasta de ocultos están trayendo, como se dice, las cosas. Ellos no pagan casi nada, como simplificados están ellos. Pero mientras nosotros que nos sacrificamos todos los días nuestro trabajo para vivir, ¿dónde estarán lo que dicen, digamos, su macamaña? Tampoco parece que no hay, digamos, para los artesanos especialmente, ¿no? Nosotros apenas, para nuestros hijos, para nuestra sobrevivencia, que nos ganamos para tener pan de cada día que uno tiene que percibir, ¿no ve? Entonces, para eso apenas, digamos, ¿no? Entonces, pero que venga, digamos, en impuestos nacionales directamente con régimen general, por nada nos conviene. Por tal razón, nosotros como artesanos, también como joyeros, nosotros pedimos que estemos escuchados esa petición, que queremos estar nosotros en el régimen simplificado, es lo que pedimos. Claro. ¿Y las notificaciones del Servicio de Impuestos Nacionales son inmediatos así o no les da tiempo de hacer? En verdad es eso, la verdad es lo que ha dicho el Ejecutivo, que es como decirte con las dos cosas en un momento vienen, digamos, ahorita, digamos, viene, digamos, a notificar, en 15 minutos ya tiene que estar cerrada la tienda, tiene que recoger sus cosas, sus letreritos, sus cosas, tiene que cerrar y ahí nomás, ya nomás presento, le pone, digamos, presento de clausura, ¿no? Ya nomás le pone, eso es lo que actúan, digamos, a los de impuestos de aquí de la Alto, regional del Alto. Entonces, es lo que, por una parte, no debía ser, acuerdo a la ley, no es así, las normas que dicen, digamos, 48, 72 horas, ¿no ve? Entonces ahí, digamos, tiene que regularizarse, ¿no? Es lo que dice, entonces, pero no están cumpliendo eso como debía ser, es lo que estamos también haciendo conocer. Claro, mínimamente, ¿cuántas veces tiene que venir una notificación? ¿Dos, tres? Creo que según la ley, creo que tiene que ser por lo menos unos dos, digamos, dos, ¿no? Entonces, eso, dos, muchas veces no es así, ¿no? Dos veces que llegue, pero directamente no ni siquiera notificación hay, pero ya nomás es clausura y notificación llega. Claro. Y también aquí pagan, no es que no, digamos, los joyeros pagamos. Lo que es el impuesto, hay algunas personas que están en general, hay también algunas que están, digamos, simplificados. Hay algunos que, digamos, que recién han abierto y todavía no tienen, eso es lo que ha pasado también, ¿no? Uh-huh. Hay otros también, teniendo, digamos, impuestos, digamos, lo que el NIT que tienen, pero muchas veces uno se olvida la papelita de importante con foto que está, eso nomás a veces le cuelan y no le cuelan lo que es de la declaración, lo que hay, ¿no ve? Otra hoja, eso más. Entonces, por esas cosas, a veces también le multa, ya nomás le ponen por no colocar las dos cosas, ¿no ve? En la vista. Entonces, tampoco somos muchos también que saben de esas cosas, ¿no? Cómo debía estar. Entonces, no debía ser así directamente multa, debía ser con tolerancia de esas situaciones también. Si basta que no ha colocado ese dato que haga colocar, no es que no, ¿no? Entonces, otra cosa sería que no tenga, pero si no está colocado le muestra, pero igual nomás le aplican la multa. Eso no nos conviene a nosotros que actúen de esa manera los del impuesto. Muy bien. Hemos dialogado con Ramón Vergara, ¿verdad? Más Vergara, sí. Muy bien, de la Asociación de Joyeros y Orfebres de la Ciudad del Alto. ¿Algo más que deseas agregar, hermano? Sí, en verdad, aquí, yo quiero decirle, hacer conocer aquí en la prensa, nosotros somos 5 asociaciones del Alto y también somos de la Federación Aglutina a las 5 asociaciones que existen en el Alto. Ah, yeah. ¿Ya? Entonces, como joyeros. Aquí en el sector Villa Adela, sector que es la satélite, lo que es que la Ceja, 16 de julio y Río Seco, ¿no? Son 5 asociaciones que aglutina en la Federación, el Fraor. Es lo que quiero hacer conocer. Y también hay otros problemas que tenemos todavía, no solamente este del impuesto nomás, tenemos también lo que es la situación de la ley 535, que maneja, es la ley minera, ¿no? Entonces, ahí también está en el artículo, ahorita que no me recuerdo bien, 78, creo que es, ¿no? Entonces, en el inciso tanto, entonces, inciso K, ¿no? Entonces, lo que ahí también nos afecta a nosotros, a los joyeros, específicamente, ¿por qué razón? Porque se están trabajando en Sinaricón, ¿ya? Para que nosotros como joyeros, como orfebres, o como compra oros, todos quieren decir que nosotros seamos retención, agentes de retención. Eso también es otro problema que tenemos también. En ese lado también nosotros, acuerdo a eso, tenemos que pagar también impuestos. Otro también está viniendo para los joyeros especialmente, esos problemas que hay. Pero nosotros nunca nos vamos a dejar también así nomás. Nosotros estamos pidiendo ya que haya una modificación del artículo, tanto lo que le he mencionado, en el ley 535. Pero ojalá que también eso también que viabilicen lo que son de lo que están ahorita en Cámara de Diputados, en Senado, en el Parlamento, ¿no? Entonces, como joyeros, nosotros siempre vamos a luchar eso también por su lado, ¿no? Uh-huh. Eso quiero hacer conocer. Además. Muy bien, así hemos dialogado con ejecutivos del Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos de la Ciudad del Alto Cosedal sobre sus preocupaciones.